Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, que nos retransmite los miércoles a las 20 horas, como Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20, y Radio la RNMA, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. En la 690 opera técnicamente Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra, de la retaguardia nuestro compañero Nacho Álvarez, y quien les habla, Luis Angio, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bueno, 16 de abril, ya nos comimos un trimestre y medio del cuarto mes del año, o sea que el tiempo pasa, no podemos decir que nos estamos poniendo viejos, quien les habla ya está un poquitito pasado de edad para algunas cosas, por ejemplo no puedo jugar más al fútbol, a lo sumo al chinchón, a las damas, al truco, que tampoco juego, ¿no? Pero bueno, con un día horrible hoy otra vez, humedad, una llovizna horripilante, vamos a ver si mañana o pasado ya empieza a cambiar un poco el tiempo, porque a decir verdad a mí me pone muy mal, ¿no? Me pone muy mal el invierno, me pone muy mal los días nublados, me pone muy mal los días de lluvia, yo prefiero el verano, aunque haga calor, pero bueno, ¿qué va a ser? Son gustos. Bien. Hoy, en unos minutitos, vamos a tener una conversación con Laura Gimber. Ella es integrante, fundadora de la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, APEMIA, porque la Cámara Federal de Casación Penal dio un fallo en estos días que para APEMIA es totalmente prejuiciosa, antojadiza, como dicen ellos en su comunicado, donde plantean que el ataque fue organizado, planificado, financiado y ejecutado bajo la dirección de las autoridades del Estado Islámico. Eso es lo que dice el fallo. Y APEMIA rechaza esa caracterización o esa aseveración de la Cámara Penal. Pero bueno, vamos a hablar con Laura en unos minutitos para que nos diga de los motivos, ¿no? Sabemos que ellos siempre estuvieron enfrentados, lo hemos entrevistado otras veces a Laura, con una posición diametralmente opuesta a todo lo que sea oficial, la voz del gobierno, la voz incluso de las organizaciones judías en la Argentina, y bueno, vamos a ver qué es lo que dicen. Y después vamos a tratar de entender un poquitito sobre cómo está la situación sindical en estos momentos, con paritarias discutiéndose, paritarias que se aprueban, paritarias que no se aprueban, amague de conflicto en algunos gremios, otros no son amagues, sino que hay... Si hubo paros y reclamos, así que también vamos a ir por ese lado.

que es conocida, una cantautora y compositora española, nacida en Albacete el 12 de junio de 1986. Ya está enganchada, la tenemos enganchada a bueno, perfecto. Entonces, después les sigo contando de Rosalén, porque ya estamos comunicados con Laura Ginberg. Ella es una de las integrantes, fundadora de la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, APEMIA. Y queríamos hablar con ella porque, bueno, a raíz del fallo, de la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal respecto a justamente al atentado de la AMIA, han tenido una posición muy clara, pero también muy concluyente y opositora a lo que venía tratándose hasta ahora. Buenas noches, Laura. Luis Angió te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Bueno, que nos gustaría que nos cuentes un poco a nuestros oyentes, a mí, ¿qué les pasó al escuchar este fallo? ¿Lo preveían? ¿Fue de sorpresa que apareció ahora esto nuevo, dando vuelta como una media todo lo que se venía y se había discutido años anteriores, verdad? Sí, exactamente. Mira, nosotros sabíamos que el fallo iba a ocurrir, era cuestión de pocas semanas o pocos días. Lo sabíamos por otros movimientos que había habido en relación a la casación, pero en verdad esto de que hayan con una sentencia tirado abajo toda la evidencia que se acumuló durante 30 años alrededor de lo que fue la causa AMIA, la verdad que fue realmente muy impactante. Acá los jueces de la casación directamente ignoran, niegan todo lo que ya se daba por probado, que es que el Estado argentino sabía que el crimen se iba a cometer porque tuvo preavisos, puso sus fuerzas de seguridad e inteligencia al servicio de la comisión del crimen y lo encubrió durante casi 30 años. Sí. Sí, o sea que es por partida doble. Primero porque sabían que había sido el Estado el que había sido parte de este atentado. Y después que encubrieron y fueron juzgados los que se supuso y se castigó como encubridores, ¿no? Creo que fue Galeano, fue uno de esos. Exactamente. Bueno, aquí viene el segundo aspecto de este fallo de casación. Uh-huh. Porque el fallo directamente lo que hace es no condenar y directamente exculpar a quien fuera el juez, Galeano, a los sí. exfiscales, a la dirección de la CIDE y de la Policía Federal. Los exculparon directamente por uno de los delitos que cometieron, que fue el delito del encubrimiento. Uh-huh. Y por esa misma razón, este mismo tribunal, este mismo fallo, con la voz cantante de Maíquez, que es uno de sus integrantes, por esa misma razón le bajaron las penas. Y entonces, aquellas penas que habían sido impuestas por el tribunal oral que llevó a cabo el juicio, resulta que las redujeron aún más. Y encima después hablan de que se trata de un crimen de lesa humanidad. Y entonces a un Anzorregui le aplican 2 años de prisión en suspenso. A un Galeano le aplican 4 años, no, perdón, le bajaron esa condena. Creo. Así que evidentemente aquí hubo una decisión de desconocer, ignorar, pasarle por encima a todo lo que ya sí se había probado. Uh-huh. Lo más impresionante es que Maíquez, que es el autor de la sentencia por la mayoría de la sala de dos de la casación, Él sabía que en fallos anteriores nunca se discutió ni la autoría ni la responsabilidad criminal del atentado. Es decir, él se mandó solo a decir que Irán es el responsable. ¿En qué términos? Te lo voy a leer porque es textual del fallo. Dice que el ataque a la AMIA fue organizado, planificado, financiado y ejecutado bajo la dirección de las autoridades del Estado Islámico de Irán, lo cual hasta el día de hoy no pudieron demostrar en base a prueba. Sí, y en contraposición en el juicio anterior, donde cayó Galeano, los policías, como decís, ahí hubo pruebas contundentes, por lo menos en el caso de la comprobación del encubrimiento. Ahí hubo pruebas por el encubrimiento, que es el juicio sobre el cual supuestamente este fallo tendría que versar de manera mayoritaria, no en base a inferencias y novelas que se imagina el juez Maíquez. Pero no obstante eso, las condenas que el tribunal le aplicó fueron realmente muy bajas. Nosotros apelamos esas condenas, por eso este fallo de casación. Realmente fueron condenas muy exiguas y lo peor de todo, que nosotros eso sí lo denunciamos incluso cuando comenzó ese juicio, es que ese juicio se llevó a cabo sin tomar como prueba los archivos secretos de la CIDE. Sí. Esos documentos que son es un enorme archivo que por supuesto nos enteramos de su existencia hace relativamente pocos años en relación a los 30 años que ya pasaron del atentado. Sí. Son precisamente los que de alguna manera sostienen, o mejor dicho, refuerzan la hipótesis nuestra, la hipótesis de Apemia, de que el Estado argentino es el responsable del encubrimiento y de la criminalidad del ataque a la AMIA. Mirá, hace un poco más de un año y medio nosotros empezamos a trabajar sobre esa documentación, después de tener realmente confrontaciones muy desagradables en la Fiscalía, porque ellos siguen negándote información, complicándote la existencia para que puedas acceder a ella, en fin, todos los obstáculos que uno se puede imaginar. Aún así, empezamos a trabajar sobre la lectura y el análisis de material documental. Y hasta ahora lo que hemos visto es que efectivamente la hipótesis que nosotros planteamos se ve respaldada en estos documentos. Documentos que no leyó ningún juez. Entonces, ¿cómo puede ser que después de 30 años no hay ningún preso por este crimen, ningún condenado con pena efectiva, de efectivo cumplimiento? Sí, sí. Que no hayan leído toda la documentación secreta que se ocultó por décadas y que le echen la culpa al Estado Islámico de Irán. Donde no tienen pruebas todavía. Nunca encontraron donde no pruebas tienen concretas. Pruebas, donde no tienen pruebas. Entonces, la verdad es que estamos frente a una situación en donde lo que podemos decir es que le han puesto el punto final a esta causa. Claro. Y nosotros entendemos que por este motivo, por fallos como el que acabamos de conocer, y por supuesto por toda una trayectoria jurídica de tantos años, más los juicios orales en los que fuimos parte querellante activa, la vía jurídica está absolutamente agotada para resolver y esclarecer este crimen político. Entonces, así es. Lo que nosotros decimos es que, bueno, muy bien, queremos saber la verdad, no vamos a comprar la historia oficial que sigue vendiendo el Estado argentino a lo largo de todas sus administraciones en el Poder Ejecutivo, y decimos que hay que conformar una comisión investigadora que trabaje sobre los documentos, que haga informes y que los haga públicos de cara a la sociedad. Nosotros estamos haciendo ese trabajo con muy pocos recursos, con mucho esfuerzo, pero ya este trabajo ha empezado a dar sus primeros frutos. Claro. Y es un trabajo imprescindible. A mí, Laura, lo que se me ocurre decir es, esa comisión investigadora tiene que arrancar buscando los datos en esos archivos que vos decís, donde concretamente haya pruebas fehacientes de lo que dice ahí, que dice que fue organizado, planificado, financiado y ejecutado bajo la dirección de las autoridades del Estado Islámico de Irán. O sea, alguien con nombre y apellido de carne y hueso tiene que aparecer en algún lugar, si, bueno, hizo, es que, si fueron esos. Sí, pero lo que sí aparece de manera más que contundente, con nombres de carne y hueso que nosotros no podemos difundir ni divulgar porque acceder a esos archivos implica no difundirlos por obra y gracia de la Ley de Inteligencia Nacional. Claro. Lo que sí te puedo decir es que la construcción de esa historia, donde 30 años después Maike se da el lujo de escribir lo que escribe, de la porquería que escribe, esa construcción sí se ve reflejada en los documentos que estamos, sobre los que estamos trabajando. Sí. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, ¿no? Hablamos con Laura Ginsberg, que es una de las integrantes fundadoras de APEMIA. ¿Vos le das alguna relación directa en ese fallo de ahora, de estos días de casación, con las relaciones que el gobierno de Milei ha tenido y está teniendo con el Estado de Israel, o por lo menos con Netanyahu, con el gobierno, no con el Estado, con el gobierno de Israel? Mirá, nosotros lo que decimos justamente es que, y pensamos que es que el fallo de la casación es parte de una campaña política, de una campaña muy fuerte de prensa que se viene gestando hace tiempo. ¿Cuál es el objeto de esa campaña? Bueno, justamente, este fallo de alguna manera es una muestra de que como parte de esa campaña el gobierno argentino tiene un alineamiento muy fuerte con las políticas de Estados Unidos e Israel en el conflicto en Medio Oriente. Sí. Esto solo se puede, digamos, concluir después de leer las cosas que Maike se escribió. Y, por supuesto, con toda una movida que vienen haciendo ya desde hace varios meses y que nosotros le hemos dado seguimiento. Aquí hay un alineamiento claro con esas políticas y todo lo que pueda servir para como aporte para robustecerlas, lo van a hacer. Una de esas cosas fue el fallo de la casación y lamentablemente, digamos, en ese sentido, todo lo que se ha ido, digamos, de alguna manera, todo lo que ha ido aconteciendo a lo largo de todos estos años, en más de un caso, es, como ahora, poner la causa AMIA al servicio de la guerra. Pero esto no tiene nada que ver con su esclarecimiento, ni con el, ni el conocimiento de la verdad, ni con el juicio y el castigo a los culpables. Pero sí nos queda claro que la vía jurídica que se ha transitado hasta ahora ha sido un fracaso a todas luces. Y que siempre el tema y la causa en particular ha sido puesta al servicio de otros intereses que no tienen nada que ver con el conocimiento de la verdad. La Argentina es un peón en ese tablero, entonces hace los deberes. El fallo sí. de la casación es una muestra de eso. Seguro. Bien, yo estaba ahora recordando justamente los que fueron en el fallo, en la sentencia, ¿no?, que estaba Galeano, que le dieron seis años de prisión por crear pruebas falsas y sobornar. O sea, sí, pero que se lo redujeron sí. ahora. Ahora, claro, ahora se lo redujeron. No, yo estoy viendo el original, ¿no? El fallo original. Claro. La condena del tribunal del juicio, digamos. Claro, Hugo Anzorregui, que le dieron 4 años y 6 meses. Telleldín, 3 años y 6 meses, y además por aceptar un soborno $400,000, que uh-huh. le sirvió para incriminar a policía. Los fiscales, Mullen y Barbaglia, estoy leyendo en ese uh-huh. momento, ¿no? Sí, sí. Menem en ese momento fue absuelto. Sí, pero fue absuelto. Bueno, es la verdad. Vos misma lo dijiste, me parece, hace un ratito, ¿no? Que fue un crimen considerado de lesa humanidad. Sí, es un crimen considerado de lesa humanidad. Es más, y que el fallo no tiene nada que ver con cualquier fallo de lesa humanidad que condenan a asesinos. Bueno, exactamente. O culpables. Es el fallo mismo. Es interesante esto que vos estás comentando, Luis, porque el fallo mismo dice que se trata de un crimen de lesa humanidad, pero el responsable claro. es Irán. Entonces yo me pregunto, los crímenes claro. de lesa humanidad, hasta donde yo sé, por ahí estoy equivocada, son los que cometen los estados contra su propia población. Exactamente. Ahora, entiendo también que si viene un Estado o representantes de otro Estado a poner bombas en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, yo lo tengo que tomar, debiera tomarlo, digamos, el gobierno argentino como un acto de guerra, no como un crimen de lesa humanidad. Claro, entonces, exacto. Yo lo que quiero decir con esto es, ¿hasta qué punto mienten y confunden de una manera que es realmente impresionante? Es un nivel de confusión que generan que no tiene precedentes. Y bueno, nosotros estamos tratando de frenar eso, plantándonos con aquello que nosotros creemos que ocurrió, por lo menos, en todo lo que significó el proceso a partir del 18 de julio del 94. Uh-huh. Y hay pruebas que dan cuenta de eso, dan cuenta sí. de la responsabilidad del Estado argentino. Te voy a decir algo más respecto del fallo. Sí. En el fallo, otro de los conceptos que aborda Maíquez es que este caso tendría que ser tomado en cuenta para revisar las cuestiones de la seguridad nacional. Uh-huh. Justo, casualmente, ahora que está todavía en el tapete, el tema de volver a discutir la ley de seguridad y de defensa. Entonces, ahora también en este contexto de alineamiento del que hablábamos recién, con las políticas de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente, resulta que la causa AMIA también sirve para resolver las cuestiones de seguridad y de defensa internas. Es realmente sí. Sí, y no es una casualidad que justamente los otros días en la reunión de gabinete con el presidente Milei haya sido invitado y participado el embajador de Israel. Le cierra todo. Bueno, eso también habla del tipo de vínculo que claro. el presidente Milei tiene con uno de los sectores más, reaccionarios de la religiosidad judía. Uh-huh. Entonces, pero tampoco pierdo de vista, ni perdemos de vista en APEMIA, que estas relaciones con los gobiernos del Estado de Israel no son nuevas, Luis. No nos olvidemos que el primer viaje que hizo Alberto Fernández fue a Israel a visitar a Netanyahu y a refrendar el decreto que ya había firmado Macri en su visita a Israel con Netanyahu, el compromiso de perseguir y castigar a Hezbollah. Es decir, acá hay una línea de continuidad. Nunca fue tan brutal en la intervención como es ahora la de Milei. Pero sí uh-huh. hubo, con chisporroteos, avances, algunas discusiones, pero así fue desde el 94 para adelante, y para atrás, antes del atentado, también. Laura, para terminar y sin comprometerte, si querés me lo respondés, si no, no, pero justamente estas declaraciones de Milei y que viene tomando estas contactos tan estrechos con el Estado de Israel, y por ejemplo ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, diciendo Argentina no tiene que ser neutral, no tiene que ser tibio, tiene que estar jugándose y tiene que jugarse por el lado de la democracia, por el lado de la libertad, donde justamente la creo y tengo entendido por lo que he leído y escuchado, que justamente el propio pueblo israelí no lo tiene muy arriba del pedestal a Netanyahu, como gran demócrata. Claro. ¿No? Uh-huh. Sí, sí. Que tiene que ver también con eso, entonces. Bueno, lo que ya, vos decías, sí, de afianzar, sí, este, sí, tema, redoblar la apuesta con la seguridad nacional y demás, ¿no? Así es. Y en todo caso, cualquier comentario u opinión de Bullrich o de cualquier integrante del gobierno en relación al conflicto en Medio Oriente no resuelve lo que está pendiente acá hace 30 años. Uh-huh. Claro. La única manera de resolverlo después de todos estos años, de un hecho que ya es parte de nuestra historia reciente, es a través de la conformación de una comisión investigadora con un acceso irrestricto a los documentos oficiales. No hay otra manera de acceder a la verdad. Ahora sí, por último, porque sé que también vos estás ocupada, pero esta comisión investigadora, que evidentemente tiene que partir también del lado de los legisladores, ¿lo están charlando? ¿Han propuesto a legisladores para ver cómo también pueden integrarla junto con otras? Mira, me imagino personalidades independientes que ustedes convocarían, ¿no? Sí, te cuento, nosotros este intento hacia el interior del Congreso lo hicimos ya en el año 2014 y en el año 2016, presentando un proyecto de ley para conformar una comisión investigadora con personalidades independientes de la sociedad civil y en una minoría, pero con una representación, digamos, de diputados y senadores. Era una especie de comisión mixta, si podemos llamarla. Claro. La segunda vez tuvimos que volver a presentar el proyecto porque había perdido el estado parlamentario. Contábamos con la firma de prácticamente todos los jefes de bloque. Nunca se debatió, ni siquiera se debatió esa posibilidad. Entonces ahora con lo que nos encontramos es con que estamos tomando el tema en nuestras propias manos. Y tendremos que ver ahora, ya con el material de lectura y análisis de estos documentos oficiales, de qué manera articulamos la conformación de esa comisión. Mientras tanto, tenemos una especie de embrión de esa comisión, porque ya venimos trabajando desde hace un poco menos de 2 años. Bueno, Laura, te agradezco, todo muy claro fue la posición de ustedes, que entiendo no tendrán la posibilidad en los grandes medios de poder explicar todo esto. Hoy te escuché con Ale Berkovich y bueno, sí, ahora nosotros en medios así alternativos. Pero lo que vos dijiste también, ¿no? Que también la responsabilidad de los medios que quieren tapar todo y llevan adelante la voz oficial, entre comillas, ¿no? Así es, y la verdad que estamos y estoy infinitamente agradecida por tener la posibilidad de, a través de los medios alternativos, difundir de la mayor manera posible estas posiciones y este trabajo también, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, te agradecemos mucho el tiempo que nos has destinado y buenas noches. Ya volveremos a charlar. Al contrario, gracias a ustedes. Adiós. Chau, chau. Bueno, Nachito, nos vamos a un separador de nuevo, vamos a la pauta, un temita y volvemos, ¿te parece? Un suelo de desnudo de madera, donde marcamos una estrella y una cruz, un mensaje de mirada honesta. Mi hogar está donde estés tú. Me quedé enredada en tus pestañas cuando abanicaron suave de cerca mi cara, y la piedra convirtió en montaña un sentimiento de la manera más sana. Y aunque sin ti no muero, el sendero contigo es mucho más bello. Riego un amor que crece lento, lo tengo tan claro. Te abriré mi pecho, llenaré de besos el abrazo tierno que son tu cuerpo y mi cuerpo, y blindaré por fuera pa' que no nos hieran. Nunca lo tuve tan claro. Te abriré mi pecho, llenaré de besos el abrazo tierno que son tu cuerpo y mi cuerpo, y blindaré por fuera pa' que no nos hieran. Solo basta un pañuelo viejo en la ribera del río. Me das impulso, vuelo más alto y no sentimos dos críos. Fuerte como tu roble, constante y lento como mi olivo. Es este fuego apasionante que nos mantiene vivos. Una noche sin techo, una cama de tierra, alejados del ruido. El beso lento y contigo ya no existe el frío. Animales sedientos en celo buscando cariño. Tu olor es mi cobijo y bailamos por fin al ritmo. Y aunque sin ti no muero, el sendero contigo es mucho más bello. Riego este amor que crece lento, lo tengo tan claro. Te abriré mi pecho, llenaré de besos el abrazo tierno que son tu cuerpo y mi cuerpo, y blindaré por fuera pa' que no nos hieran. Nunca lo tuve tan claro. Te abriré mi pecho, llenaré de besos el abrazo tierno que son tu cuerpo y mi cuerpo, y blindaré por fuera pa' que no nos hieran. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y después de haber escuchado a Laura Ginsberg, integrante de Apemia, en una posición tan clara y tan diametralmente opuesta a las voces oficiales, tanto políticas como judiciales, incluso de la propia colectividad judía, ¿no? Respecto a esto, me parece que valió la pena. Y bueno, les digo, además, estuvimos escuchando a Rosalén con Carlos Vives en la primer tema, que es Tres días en Cartagena, y recién la escuchamos a ella solita con Lo tengo claro, ¿no? Habíamos dicho de Rosalén un poquito más, habíamos dicho que había nacido el 12 de junio de 1986, en un pueblo llamado Letur, en la Sierra del Segura, y bueno, hizo su carrera a partir de los 14 años. Fue cantautora recién cumplida a los 16, dio su primer concierto en el Festival Operación Bocata de Albacete. Bueno, vamos a seguir escuchándola a Rosalén. Y ahora vamos a dar un paseíto por el mundo gremial, sindical, comentando que la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial oleaginoso desmontadores de algodón y afines de la República Argentina, firmó este martes un nuevo acuerdo salarial donde se llevó el sueldo inicial a 1.240.202 pesos. Es uno, si no, el más importante gremio que firma acuerdos salariales, siempre como mínimo llevando sus ajustes salariales al nivel de la inflación. Bueno, sabemos que Daniel Jofra es el secretario general, llegó a un acuerdo con las cámaras Ciara, Ciavec y Carbio, en una paritaria donde también intervino el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo. Esto representa un 25% para el mes de abril, que sumado al 41% firmado en enero, llegó a un total del 76,25% para el periodo 2024, o sea, desde enero hasta ahora. Además, consiguieron un pago retroactivo al mes de marzo en una suma no remunerativa por única vez, que va desde los 208.000 pesos a 270.000 para las categorías D y H. Quedaron en reunirse en julio para hacer una revisión de las paritarias. Tengamos en cuenta que este aumento firmado con las cámaras empresariales tiene que ser homologado por el ministerio. Malas costumbre mía de decir ministerio, cuando el gobierno de Milei lo degradó a Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo de Milei está tratando de no homologar, o sea, mejor dicho, no homologa convenios que no sean, que sean superiores a lo que es la inflación mensual. O sea, que si un gremio perdió en los meses anteriores, ellos ahora hacen borrón y cuenta nuevo y no le reconocen, aunque las patronales acuerden con el sindicato, ellos no se lo homologan. Saben que por ley, la ley de paritarias indica que una vez acordado entre patrones y sindicatos, el Ministerio de Trabajo es el que tiene que avalar, como tercer parte en discordia, avalarlo. Que es obvio, si la patronal y el sindicato se pusieron de acuerdo, el Estado lo único que tiene que hacer es firmarlo como que está de acuerdo. ¿Para qué se va a poner en una contradicción que las dos partes interesadas acordaron? Pero bueno, en el gobierno no lo están haciendo. Y la ley dice que pasados los 30 días que no se homologa, automáticamente queda vigente el acuerdo. Así que hay que ver qué pasa si no se paga este acuerdo ahora y si dentro de 30 días o el sindicato va a bancar 30 días para que se lo acuerde, ¿no? También hay un aumento o un acuerdo paritario entre el gobierno entre la Federación de Camioneros de Hugo Moyano junto con la parte empresarial. Un acuerdo salarial del 45% que fue impugnado por la Secretaría de Trabajo, pero va a mantener casi los mismos valores que un aumento del 12% en marzo, 7% en abril, a lo que se van a agregar dos sumas fijas del 10% y del 7% por cada mes. Aquí, bueno, hay también una discusión que el propio Moyano dice que si el gobierno no avala, no nos pagan el 45% de aumento, van al paro. O sea que también es como que están permanentemente el gobierno provocando, ¿no? Por otro lado, tenemos también un nuevo informe que fracasó la paritaria del gremio de la alimentación y el propio gremio está activando un plan de lucha. La Federación de Trabajadores de Industria de la Alimentación, que conduce Héctor Morcillo, y la Cámara Empresaria FIPA, sumó un nuevo fracaso ante la negativa del sector patronal de otorgar mayores aumentos salariales. El gremio activará su plan de lucha y movilizará este jueves a la sede central de la AFIPA. No nos olvidemos que el sector de la alimentación, la parte de las empresas, son las que han en estos 4 meses, 3 meses y medio, o desde que asumió Milei, ya pasaron 4 meses, el 10 de abril, el 10 de abril se cumplieron 4 meses, fueron uno de los sectores que más aumentaron los precios de los productos alimenticios. O sea que ahí va a venir un gran problema porque se están negando a dar un aumento, un aumento que la patronal había ofrecido el 4% para el mes de marzo. Una ridiculez. Bueno, están discutiendo medidas de fuerza, no nos olvidemos que están las empresas Bimbo, GBA, Logística del Sur, PepsiCo, y hubo también despidos allí, ¿no? En algunas empresas de la alimentación. Por otro lado, UTEDIC, que es el gremio de los trabajadores de actividades civiles, firmaron un acuerdo con la AFA, porque los empleados de los clubes de fútbol y de los clubes en general están adheridos a la UTEDIC, Unión de Trabajadores de Actividades Deportivas y Civiles, cerraron un acuerdo salarial del 37% para el bimestre marzo-abril. El gremio que lidera Carlos Bonjour dice cerró un acuerdo paritario del 37% para el bimestre marzo-abril, para todos los trabajadores de los clubes afiliados a la AFA. Dice que firmaron con Claudio Tapia la suba salarial del 20% en marzo, el 17% en abril, tomando como base los salarios del mes de febrero. También convinieron que el 7 de mayo haya una nueva reunión para reabrir las paritarias y analizar lo que viene. Por supuesto, como siempre, los gremios firman una cuota solidaria para aquellos trabajadores que aportan al sindicato sin ser afiliados. Es un gran negocio para ellos. Bueno, si te parece, Nacho, vamos a ponemos un separador, una pauta, y volvemos para el final, que tengo un par de anuncios para hacer también. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Nos quedan 5 minutitos y no me quería ir sin invitarlos a que vayan y participen viendo cine en el 25 Festival del Bafisi, del Festival del Cine Independiente, que comienza mañana, creo. Hoy es 16, sí, mañana empieza el Bafisi, películas de todo rubro. Argentinas, donde participan también extranjeras, está los eventos, las sedes, les voy a dar las sedes donde pueden ir: Teatro San Martín, ahí en la Sala Lugones, Avenida Corrientes 1530, el Centro Cultural San Martín, en la sala Graciela Borges y Manuel Antín, a la vuelta en Sarmiento 1551, al espacio Inca en el cine Gomón, ahí en Rivadavia 1635, ese que quiere cerrar y privatizar y vender el gobierno de Milei, en el Museo de Cine Pablo Ducros Hicken, ahí en La Boca, en Agustín Cafarena 51, el Cine Arte Cacodelfia, la sala 1, 2 y 3, en Avenida Presidente Roca y Sáenz Peña 1150, el Cinópolis de la Plaza Hussein, sala 1, 2, 3 y 4, en Avenida Córdoba 2135. Las entradas se pueden entrar del 9 a, bueno, era desde el 9 hasta el 17 de abril en el Teatro San Martín de 10 a 20, a 22. La entrada general vale 1.500 pesos, hay entradas con descuento para estudiantes y jubilados a 1.200 pesos. Si sos cliente del Banco Ciudad, tenés un 2x1 abonando con tarjeta de débito o de crédito del Banco Ciudad en todos sus canales de venta hasta agotar la capacidad de la sala. Bueno, saben que esto lo auspicia también y lo fomenta el gobierno de la ciudad, pero también yo he escuchado algunas críticas de algunos sectores involucrados en la actividad cinematográfica, porque las autoridades del festival además del gobierno de la ciudad, obvio, no lo van a hacer, pero sí el director general de Festivales y Noches Culturales, Débora Rachman, la dirección artística va a ser de Javier Portafous, no han dado hasta ahora una posición clara respecto al ataque que el gobierno nacional de Milei está haciendo con el cine nacional, ¿no? Con el cine nacional, con barbaridades diciendo que el Estado subvenciona películas al Inca, el Inca no le da déficit al Estado, bueno, querer cerrar, como dije, el cine Gomón, y aparentemente hay un silencio de radio de las autoridades del Bafisi, porque hoy está programado y arranca. Pero ¿y el año que viene si la política de Milei sigue siendo la misma, si es que sigue estando Milei, ¿no? Respecto al cine, la cultura, el arte, las expresiones artísticas en general, teatro, ¿qué van a hacer? ¿Se va a hacer el Bafisi? Gran pregunta, ¿no? Y hablando de cultura, también les quiero decir que a partir del 25 de abril y hasta el 13 de mayo, allí en la Feria Rural, como todos los años, se va a hacer la Feria Internacional del Libro, aquí en Buenos Aires, la 48 edición. También va a ser de lunes a viernes de 14 a 22, los sábados, domingo y miércoles 1 de mayo de 13 a 22, sábado 27 de abril, por celebrarse la noche de la feria, el horario es de 13 a 24, como todos los años, hay una ciudad invitada, este año va a ser la ciudad de Lisboa, una ciudad hermosa en Portugal. La inauguración va a estar a cargo el 25 de abril a las 18 de la escritora Liliana Hecker. Y vamos a ver qué es lo que va a decir. Por primera vez en 48 años, el Ministerio, la Secretaría de Cultura de la Nación, no va a tener un stand en la Feria del Libro, porque, como dice Milei, no hay plata. Bueno, no hay plata para la cultura, pero sí para comprar 16 aviones caza de estadounidenses al gobierno de no sé a dónde lo fue a comprar. Bueno, les digo solo esto, las entradas salen 3.500 pesos de lunes a jueves, viernes, sábado y domingo 5.000, es bastante cara, hay pase de 3 visitas de 7.500 pesos, así que bueno, pero pueden ir. Tiene una ventaja, en general, vamos a ver este año cómo viene la mano, en general muchos bancos para la Feria del Libro aplican descuentos de hasta un 40% los libros que ya de por sí son caros, y generalmente se puede pagar en 5 o 6 cuotas. Así que bueno, este año andaremos por la Feria del Libro también. Bueno, Nacho, nos vamos, gracias. Nos vamos con un temita también de Rosalén, el último que encontré, y es uno de los que, bueno, el tema a mí me gusta mucho. Sí, vamos a escucharlo si me vienes a escribir, ¿no? Si me quieres escribir. Chau, Nacho, gracias. Hasta el próximo martes. Chau, chau. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego.